Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 22 de enero de 2020, día Capicúa, son las 8 de la tarde y estás escuchando el 101.8 de la FM, porque ahora sí que se puede escuchar Radio Topo en toda Zaragoza en el 101.8 de la FM. Qué contento estás con la antena, ¿eh? Y además estamos en streaming, en los podcasts, ya sabes, radiotopo.org, y como este es el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, pues también puedes escuchar nuestros podcasts en nuestra página web, que es asi-asi.org. Ya sabéis que este programa de esta radio libre tiene corresponsales distribuidos a lo largo de todo el planeta. Recientemente hablamos con nuestro corresponsal en Irán, que justo en aquel momento le pillamos en Irak, y hoy pues vamos a contactar con dos corresponsales que tenemos en puntos muy calientes del planeta. En primer lugar... Y en el quinto pino los dos, sí, con respecto a... Sí, sí, efectivamente. Si trazáramos una línea recta que pasara por el núcleo de la Tierra, yo creo que sí, que están cada uno en una punta. Entonces, vamos a viajar en primer lugar hasta la... ¿India? La India, sí señor, el país este de Gandhi. Y no vamos a hablar de paz. No, vamos a hablar de qué está pasando allí, porque por lo visto y al parecer ha tenido lugar la huelga general más grande del mundo, con 100, 200, 300 millones de trabajadores en huelga. Bueno, pues para ver qué ha pasado ahí, vamos a hablar con nuestro corresponsal en la India, que se llama Luis, a quien lo conoceréis dentro de nada. Y después de eso, ¿a dónde nos iremos? A Chile y contactaremos con un compa con el que hablamos hace 2 meses y medio. Tenéis el podcast que se llama Chile Protesta y Represión, y actualizaremos lo que está pasando allí, porque después de las protestas el gobierno ha dicho que iba a hacer un plebiscito. Creo que lo he dicho mal, sí. Plebiscito, eso. ¡Misaías! Un referéndum y nada, el compa nos contará pues qué hay detrás de todo eso y cómo han llegado a esa situación también. Muy bien, pues si te gusta el menú que te ofrece esta radio libre, de primero lucha en la India, de segundo lucha en Chile, pues quédate que arrancamos enseguida. Tenemos en directo a, como os contábamos, a Luis. Él es periodista mexicano, escritor. Desde 2012 trabaja en la India para la organización Adivani, las primeras voces, que busca dar voz y espacio a las expresiones políticas y culturales de los pueblos indígenas, donde increíble, en la India hay 104 millones de indígenas, y que bueno, los indígenas comparten, como pasa en América Latina, una cosa, y es que son unos seres marginados. Luis también sostiene unos blogs como El Otro México Bárbaro, Luis Gómez 66, tumbel.com y adivani.org. Y damos de paso las gracias al compañero asturiano Pablo, que nos pasó el contacto. Hola, Luis. Hola, Luis. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y darte las gracias porque creo que ahí son ya las 12:30 de la noche o algo así, y es muy tarde y te lo agradecemos mucho. No, hombre, no, todo bien. Bueno, nos hemos enterado por los medios que ha habido una huelga en la India, que debe ser la tercera ya contra el gobierno este, y dicen que ha habido 250 millones de trabajadores y que ha sido la huelga más grande del mundo. Esto, ¿cómo lo has vivido? Tranquilo. En realidad es una cosa muy tranquila, porque para empezar, digo, no fue una huelga completa ni una manifestación total de rechazo al gobierno, fue un paro. Fue un paro. Y acá los paros son más comunes de lo que parece, o tan comunes como en cualquier otro país del tercer mundo, llamemos. Bueno, sí, que yo creo que aquí, claro, es que antes... hemos estado hablando antes de entrar en directo y, claro, yo creo que hay una diferencia entre a lo mejor lo que es una huelga, por ejemplo, en México, con lo que es en España. Porque, claro, aquí cuéntanos cómo fue esa huelga, para empezar. Pues es que los 8 más grandes sindicatos de la India, que entre otras cosas agrupan trabajadores bancarios, servicios de transporte público, parte de la burocracia estatal, central y de los estados, que esto es una federación, declararon un día de paro general, que son más o menos comunes, no es por exagerar, pero deben tener un día de paro. Cada año 2 veces. Y eso implica que no van a trabajar. Y donde tienen presencia sindical, en algunos bancos más, en algunos bancos menos, en algunos estados más, en algunos estados menos, pues no se trabaja y ya. Pero normalmente, y es un poco lo que trataba de explicar, por ejemplo, en algunos estados del noroeste, como Nagaland, no hubo bancos ese día. Y no hubo, el transporte público no circuló, pero el transporte privado, porque hay líneas de autobuses privados y pequeños transportistas públicos privados, esos trabajaron normalmente, no se suspendió el tráfico, no se suspendieron clases, no pasa nada. La gente no va a trabajar, no manda a los chicos al cole y se acabó el problema. Al día siguiente no hubo noticias del paro, eso es lo que yo trataba de explicar hace rato, ¿no? Se habla del previo al paro, hay un paro, efectivamente, en muchos lugares del país, pero después ya se acabó, ya todo el mundo regresa a la vida cotidiana como si nada. Pero bueno, lo que sí es importante conocer es que al parecer hay muchísima gente, muchísima población india enfadada con su propio gobierno, que es un gobierno bastante particular y del que creo que no sabemos prácticamente nada aquí. ¿Qué nos puedes contar del gobierno indio? Que he leído que es hindú, de política hinduista, hinduismo político, ultranacionalista y ultraderechista. Son una cosa muy peculiar, pero vamos por lo ultrarreligioso. Son ultrarreligiosos, como ultrarreligiosos son los talibanes o el Opus Dei. Con el Opus Dei nos hacemos a la idea. Su religión es la verdad y la vida. Y todo lo que se les oponga o todo lo que los contradiga merece o la muerte o el infierno o las dos, según convenga. ¿No? Es así de simple. Pero es así de simple. Y como adoramos a la vaca, no tenemos un señor crucificado, pero tenemos una vaca. El que come vaca es linchado. Y pasamos de eso a la posibilidad de que te linchen si tienes vacas. Y te linchan en las calles de la ciudad, de los pequeños pueblos. Digo, estamos hablando del segundo país más poblado del planeta, son 1.700 millones de personas. La mayoría son de religión hindú. El gobierno viene de un partido de ultraderecha religiosa, salido de una organización que es, sus siglas son la RSS, la Rashtriya Swayamsevak Sangh, que es algo así como la Organización Nacional de Voluntarios, que viene a ser una especie de mezcla, y no estoy exagerando porque si lo ven en el uniforme es así, entre la falange y los Boy Scouts. ¿Ah? Se visten de shorts y usan esos gorritos, esos kepis de falangista. Una organización y son militarizada. Sí, son paramilitares y grupo de choque desde los años 30 del siglo pasado. ¿Y este uno de sus... Sí, uno de sus afiliados más famosos es un señor que se llama Naturam Godse, cuya única acción notable fue asesinar a Gandhi. Y este partido es el que ahora gobierna en la India y se llama, el partido es el Partido del Pueblo Indio, BJP. Sí. Que estaría controlada por esta organización paramilitar. Surgió de ahí, surgió de una cosa que se llama el Sangh Parivar, que es la familia de la Sangh, de la RSS que hablaba, y es la expresión, es el brazo político de todos estos. Esos señores no es que son fascistas nomás, ¿eh? Eran fanáticos de Mussolini hasta que apareció Hitler y se volvieron fanáticos de Hitler. Joder. ¿No? Y de esa manera se expresan. Y tienen cosas como un odio cantadísimo contra los musulmanes, que es el origen de las protestas hoy. Porque cada vez que pueden, marginan a la población musulmana, que es algo así como el 14% de la población en este país, pero la marginan y feo. Los hacen perder ciudadanía, no les dan plata, los golpean, son los que mayormente son linchados. Tienen una serie de problemitas así medio extraños. Por eso yo hace un rato decía, es una cosa así medio extraña, pero pues yo me imagino que toda la gente que vivió bajo Franco debe más o menos hacerse una idea de lo que estoy hablando. Sí, bueno, estás hablando de un partido de, que casi podríamos decir, pues de extrema derecha clásica. Nos faltaría conocer también un poco cuáles son las políticas económicas de este partido para ver si podemos comprender un poco más cómo son. Pues son como las de todos los otros partidos que han gobernado la India, también eso hay que ser claro, son liberales, hay que abrir mercados y proveer de trabajo técnico útil a los grandes mercados. Este país exporta no solo mercancías hechas en maquila como ropa. Zara hace casi toda su ropa aquí, por si les interesa saber. Sí, ya lo sabemos. A precios baratos, con trabajadoras casi todas mujeres, jóvenes de los cinturones indígenas de la India, semiesclavizadas en pequeños bolsones industriales en el sur. Pero eso se aúna a técnicos de software y contables, que son los que se van a trabajar a Silicon Valley, a Europa, a las firmas de tecnología, son los creadores de los algoritmos, de las aplicaciones. Esos son los baratitos, porque eso te sale barato acá. Sí, sí, bueno, de hecho también ahora ya se empiezan a contratar directamente allí en la India. Sí. Y entonces, ¿es una política liberal? Literalmente, en ese sentido, el mercado es libre, pero es casualmente es un país eminentemente agrícola. Lo que quiere decir una gran cantidad de la población está marginada de las políticas económicas y por lo tanto le va cada vez más mal. Claro, ¿y cómo se compagina este gobierno con todo el sistema de castas que hay en la India? O sea, Bueno, lo primero yo te pediría, Luis, que explicaras qué son las castas. Bueno, sí, eso, de primeras. Pues las castas son, y de ahí viene la palabra castizo para el que quiera, es la división en algún momento religiosa y oficiosa de la personalidad en la India, de los grupos dominantes de la religión hindú. Y eso quiere decir, eran hasta un cierto punto cofradías, como las cofradías medievales, pero también eran personas no tan cerca de la religión. Obviamente la casta más alta es la casta sacerdotal, y la casta más baja es la que se encarga de las tareas más meniales, desde limpiar la calle hasta tu baño, porque esas son tareas para gente de baja condición. En el siglo XIX, gracias a los parientes británicos que colonizaron la India, eso se convirtió en un sistema de discriminación social absoluta. No es casual que la mayoría de los ricos de este país, y son muy ricos, son de castas altas. Que la mayoría de los grandes políticos y los dirigentes de los partidos son de castas altas. Y en este caso casi todos son muy religiosos, todos hindú. No es casualidad. Entonces, esa jerarquización religiosa es la que al final, en la parte de abajo de la escalera, tiene a la gente que se encarga de esas labores meniales y que es la que se conoce famosamente como intocables. Es decir, son gente que se dedica a los trabajos que contaminan más el cuerpo y por lo tanto no tienen derecho ni a tocar ni a ser tocados. Es más o menos ese es el sistema de castas. Estos paisanos que gobiernan dicen no creer en el sistema de castas, pero tampoco lo tratan de eliminar. ¿Y estas castas bajas, entendemos que estos no es que no vayan a la huelga, sino es que como no son ni trabajadores, ¿no?, sino que están totalmente marginados, directamente para ellos no hay posibilidad de hacer huelga, ¿no? Pues hay, se han organizado más las castas bajas, hay gente que queda fuera del sistema de castas como los indígenas o como los musulmanes. ¿No? O hay otras religiones como el budismo o el jainismo, pero en general no es que no puedan, es que no cuentan. En este país, para la política formal, y eso sí quiero ser muy claro, todo lo que se comanda, es decir, todos los altos mandos son de castas altas, sacerdotales, guerreras o comerciales, que son, digamos, los tres grandes grupos, que no es raro, ¿verdad? No, es decir, no suena tan alienado de la realidad y sacado de traído de los pelos. ¿Tienen sus rasgos medievales? Sí, pero esto es así de simple. Esas castas que gobiernan la India son sacerdotales, comerciales y militares, y mandan por donde sea: el gran capital, los partidos de la derecha, los partidos de la izquierda. Claro, pero esto suena a un gobierno bastante autoritario, pero se supone que la India es una democracia, ¿no? Y que como y que la gente ha votado a este partido que discrimina a gran parte de la población. ¿Cómo se ha llegado a ese punto? Y sí, ¿cómo se ha llegado a ese punto, básicamente? Porque, porque es que es como un poco locura. Pues no, porque cuando no tienes un horizonte claro de vida material, te refugias en lo que tu corazón decide. Eso lo sabía hasta el viejo Marx, ¿no? Y ahí está la religión. Y entonces estos camaradas te dicen, no, pero no te preocupes. O sea, en la siguiente vida te va a ir mejor. Bueno, eso pero también. Claro, eso también lo dicen aquí los católicos, sí. Bueno, pero es fácil de entender, pues. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que haya una religión con 44,000 dioses, unos de los cuales tienen 8 brazos y 3 ojos, uh-huh, y andan decapitando demonios con cuchillitos. Pues está bien, y no tienen la piel azul, ¿no? No, nosotros solo tenemos 3 dioses, nos ganáis. Bueno, por eso, pues, pero es lo mismo que a los pueblos originarios de América Latina. Yo recuerdo mucho a los mexicas en el centro de México, los llamaba mucho la atención cuando tienen el primer diálogo con la jerarquía católica y les decían a los curas que enviaban a la corona española, pero ¿por qué le hicieron eso a su dios? O sea, ¿cómo esperan que yo confíe en ustedes? Si ustedes son capaces de hacer lo que le hicieron al hijo de su Dios, no, olvídense, no queremos esa religión acá. Bueno, ¿y qué movimientos hay organizados contra este gobierno? Porque todos esos que se llaman los intocables, todos los trabajadores del campo, supongo que habrá algún movimiento. Esos paros que al final no han sido, claro, 250 millones es muchísimo, si hablamos... claro. Pues si comparamos con la población del Estado español, pero claro, en la India son 1.300 millones. Entonces, todo ese descontento, ¿cómo se está canalizando? ¿Hay algún movimiento así fuerte de oposición al gobierno? Hay un movimiento fuerte, pero no es un movimiento unitario. Y no puedes pensar en la India como un solo país, como no puedes pensar en ningún país más o menos grande, en ninguna parte del mundo como un solo país. Bueno, no puedes pensar en España como un solo país. No. ¿No es cierto? No. Bueno, la India es muchos países y muchas formas. En el noreste, mis paisanos indios, que son casi todos de piel tirando al amarillo y ojos semirrasgados y negros, pues tienen sus formas y van por la suya. Y esos están paralizados porque tienen una bronca tremenda con la migración interna o con la migración de países vecinos como Bangladesh. Porque las reformas que está impulsando el gobierno de Modi tienen que ver con la ciudadanía y la religión. Básicamente los musulmanes, están dictadas las nuevas leyes contra ellos. Pero no es lo mismo que los indígenas en los cinturones indígenas o los Dalits, que son los intocables. Dalit en hindi viene a ser algo así como gente rota, pero es el nombre que ellos prefieren tener para sí mismos. Entonces, los Dalits, los indígenas, tienen otras formas y varían en de acuerdo a la región del país. Hay organizaciones nacionales y algunas son de izquierda también. Algunas tienen más respuesta o más focalizada la respuesta. En Mumbai, por ejemplo, tienes claros sindicatos de transporte, tienes organizaciones civiles. En Delhi tienes un montón de organizaciones de izquierda. Casi en cada cuadra vas a encontrar una organización de izquierda. Algunas tienen más éxito que otras y en general va variando. La cuestión es, ahorita todo el mundo está en contra de lo que está pasando porque lo que el gobierno está haciendo es violando la Constitución de una manera flagrante. Uno, contra los musulmanes. Y dos, está literalmente despojando de ciudadanía a un montón de gente o pretendiendo expulsar refugiados políticos por el hecho de ser musulmanes, como los rohingyas, que tienen muchos años de vivir acá como refugiados. Y con las nuevas reformas van a ser deportados, implica deportados a Myanmar. Este país ya deportó rohingyas a Myanmar. Háganse una idea de lo que está pasando. Entonces la gente dice, esto no va más. Porque son muchas cosas, no es la primera vez. Y el ambiente de terror es fuerte. Esto de los linchamientos que les digo es cada semana. Y linchamiento es un pobre campesino musulmán que se compró 2 vacas en una feria, va de regreso con su camionetita y sus 2 vacas feliz porque ya va a poder arar sin tanta bronca, y lo paran en una comunidad hindú y dice, estás tratando de matar a mi mamá. Y lo bajan, lo apalean, lo linchan y se quedan con las vacas. Cada semana. Y no se puede comer carne de vaca. Ah, tú tienes carne de vaca, estás comiendo resto y esa bolsa de sangre que traes ahí es carne de vaca. Y te matan, se meten a tu casa y matan a tu familia. Claro, y el gobierno incentiva todo esto porque le da votos también. Pues, pero por supuesto. Pasa que la religión, otra vez te digo, cuando no tienes un horizonte real de vida, pues lo único que te queda es apostarle a la que sigue. Que le pregunten a los campesinos españoles hace 100 años cómo era. Bueno. Bueno. Digo yo. Una pregunta. Hemos visto en las fotos que hemos, pues al buscar información sobre lo que está pasando, hemos visto mucha bandera comunista. En las protestas, cuéntanos, ¿tiene algún tipo de importancia el comunismo ahí en las protestas, las corrientes comunistas de la forma que sean o no? Los naxalitas. Sí. Los naxalitas, sí. Sí, hay como dos o tres tipos de comunistas en este país. Uh-huh. El que le apuesta directamente al dinero y a las elecciones. Bien. El que le apuesta a las elecciones. Sí. Y el que le apuesta a la forma insurreccional. Ajá. Interesante. Que vendría a ser, tienes Podemos, Izquierda Unida y una variante muy curiosa de los vascos armados, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Y todos se autonombran comunistas. Uh-huh. Uh-huh. Casualmente toda la dirigencia, y lo dije hace un rato, pero no lo voy a repetir por maloso, toda la dirigencia de los tres formatos es de castas altas. Uh-huh. En algún lugar del norte de la India, los dirigentes se hacen llamar don. Yeah. O sea, el secretario general del Partido Comunista de Ludhiana, en Haryana, en el estado de Haryana, se hace llamar Don Luis. No el compañero Luis Gómez, no, Don Luis. Porque no me preguntes. Pero casualmente es de casta alta. Uh-huh. Y luego tienes a estos que le apuestan también digamos, estos son los primeros, los que solo quieren dinero, poder. Tienen otros que le han ido apostando un poco a la cuestión organizativa y política que tienen que ver con los sindicatos. Uh-huh. En el estado donde yo vivo, en Kolkata, la izquierda gobernó la ciudad 38 años. Uh-huh. Y el estado como 25. Tienen detalles, hubo cosas muy buenas. Pero también un nivel de corrupción, pues solo comparable a países latinoamericanos o africanos, digamos, ¿no? Y eso los jodió mucho. Entonces se quedan en los sindicatos los que realmente hacen política, a veces tienen sentido, sobre todo, por ejemplo, yo me ha tocado ver de cerca las organizaciones de pescadores, uh-huh, que son a nivel nacional y que están bien organizados peleando por sus derechos y sus intereses particulares, pero que a la hora de tratar de sensibilizar al camarada del mismo partido o de la misma facción que tiene que ver con el cultivo de arroz, pues no se acaban de entender fácilmente. Ya. Yeah. Y eso les cuesta trabajo. Y luego tienes a los naxalitas que empezaron en los 60s y 70s con toda una insurrección de corte maoísta que empezó en el estado de West Bengal, donde está, uh-huh, Kolkata es la capital, uh-huh, al norte, en una comunidad indígena, uh-huh, que se llama Naxal Barri. Uh-huh. Por eso los naxalitas. Y tienen años. Y otra vez, los cuadros más grandes son todos castas altas. Algunos fueron hasta la universidad. Y los cuadros bajos son indígenas, dalits, campesinos pobres. Y a veces sí sirven de parapeto y a veces no. Uh-huh. Y lo que sí hay, y eso es muy curioso, es en todos estos formatos que yo he identificado, hay un estalinismo apasionado, muy curioso. Bueno, eso es curioso. Es bastante típico del comunismo también, eso, ¿no? Pues es que sí, pero pues uno no se esperaría. Yo vengo de una cierta izquierda, o salí de una cierta izquierda en los años 80s, y de repente venirme a encontrar con gente que te dice, no, bueno, es que la historia la escriben los vencedores. No creas todo lo que te dicen sobre Stalin. Y entonces pues, se me encoge un poco el corazón cuando me dicen eso, pero lo que sí es divertidísimo es salir a las calles cuando estos camaradas protestan o hacen manifestaciones y encontrar banderas rojas con la hoz y el martillo. Uh-huh. Eso no se ve ya en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque además incluso es políticamente medio mal visto. Uh-huh. No sé si les estoy pintando una izquierda medio troglodita. No. ¿Y la situación de los indígenas cómo está? Pues, ¿se organizan, resisten? Se organizan, resisten, pero básicamente son odiados y marginados, y esa marginalidad, yeah, les permite sobrevivir de una cierta manera, como les permitió a los bolivianos, por ejemplo, que son el caso que conozco también de cerca, digamos. Uh-huh. ¿No? Cuando la casta blanco-mestiza que gobernó durante siglo y medio Bolivia se refería a los indígenas, se refería a ellos como infantilizándolos, minorizándolos, nada importante. Entonces eso les permitía irse a su casa y allá hablar su idioma, seguir con sus tradiciones y deliberar de la forma que aprendieron. Aquí es igualito. Como a nadie le importa, entonces una bola de indios así incivilizados que no podemos decir que son los dueños de esta tierra, aunque son los primeros habitantes de la, por eso son indígenas, uh-huh, de la India, pues mantienen tradiciones vivas muy interesantes, uh-huh, ¿no? Hay, bueno, no son muchas, hay como 300 culturas indígenas en la India, un poquito más, 325 por ahí andamos. Casi nada. Sí. Entonces, hablan sus idiomas, generan sus propias culturas, tienen una sofisticación espeluznante para mí, por llamarlo así. Es decir, quiero que se imaginen una tradición musical depurada durante 10 milenios. Eso es una depuración poderosísima. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la cultura musical del pueblo santal, que es del que yo estoy más cerca últimamente, tiene un canon musical alucinante y rico y tan sencillo de aprender que cualquier individuo medio lo aprende. Entonces tienes capacidades y formatos de distinta cuestión. Tienes un pueblo, les doy ejemplos de lo bonito para hablar ya no nada más de la marginación. Hay un pueblo que se llama los Baiga, que son nómadas, recorren todo el cuerpo integral de la India, en el centro de la, uh-huh, India. Y hacen dos cosas que sorprenden sobre todo a los biólogos, a los agrónomos y a los antropólogos. Saben leer con una precisión casi de 100% así el clima. Es decir, miran para arriba, ven en la nube el cielo y dicen, ah, sí, esta temporada que se viene es de secas. Vamos a tener sequía durante 4 meses. Y eso pasa. Son los únicos en el mundo capaces de hacer eso. Pero luego cargan un saquillo junto al morral que está lleno de semillas, es como un arsenal de semillas, ¿ya? Uh-huh. Entonces, según lo que leen, es la semilla, el tipo de semilla. Ah, toca secas, bueno, entonces el arroz que toca secas, o el arroz que es capaz de resistir oleadas de agua salada porque estamos en la costa, o los frijoles o las lentejas que son los granos básicos que necesitamos para una temporada de exceso de lluvias. Uh-huh. Cargan las semillas acorde, como un arsenal, con ellos por todo el año. Esas son las culturas indígenas de la India. Te vamos a tener que dejar porque, como te hemos contado, vamos a conectar ahora mismo en breve con Chile, pero no antes sin hacerte una pregunta. ¿Cómo ves todo este lío que hay montado, mejunje que hay montado en la India en los próximos años? Años. No sé, se va a la derecha, se va a tener que ir porque hay dos cosas muy claras. Bueno, las políticas sociales no les funcionan, no, uh-huh, son capaces de echarlas a andar, apostaron por el mercado. Uh-huh. Y entonces la gente necesita trabajo e ingreso. La comida cada vez es más cara. La comida básica, las cebollas, los tomates. Uh-huh. Los próximos años se van a ir porque ya la agresión sobre la gente, tú no puedes presionar a la gente. Había una vieja regla de la izquierda en los 70s que decía que ahí donde hay algo que oprime es porque hay algo que resiste. Y de tanto resistir, pues se va a reventar. Pues ojalá se cumpla ese pronóstico, no solamente en la India, sino en el resto del mundo. Se los firmo. Luis, un muy fuerte abrazo para ti y muchas gracias por atendernos. Hombre, cuando gusten. Muy bien. Ya vieron que puedo hablar. Gracias por resumirnos la India. Ah, bueno, un poquito. Un poquito, sí, lo que da tiempo en 30 minutos. Ya, cuando gusten. Un abrazo, Luis, hasta pronto. Abrazos. Hasta entonces. Cuídense mucho. Bueno, pues como os habíamos prometido, ahora nos vamos a ir desde la India. Vamos a viajar hasta Chile y eso será en los próximos 2 minutos. Siempre somos los mismos los que pagan, los que tragan el veneno y su cuerpo llenan de llagas. Las víctimas de esta plaga que propaga la miseria, a quienes les clavan dagas para propulsar la histeria. Una balsa que naufraga entre hambrientos tiburones, que se enjuagan la sangre con las lágrimas de millones. Corrupciones, soluciones ilegales se desbordan, pero para ellos la justicia se la vista gorda. La ley es sorda, ciega y muda para los privilegiados. No importa si roban, matan o estafan, son perdonados. Cuidados por el Estado y resguardados como reyes. Más para la clase media todo el rigor de las leyes. No se puede surgir con sueldos miserables ni soñar con que tengamos una economía estable. La salud, la educación es increíblemente cara. Somos mano de obra y para eso nos preparan. Nos disparan en la cara con indolencia y desprecio. desprecio. Él cae las AFP y la subida de precio. En manos de los medios se encuentra nuestro futuro. Quienes nos separan de seguro, un escenario oscuro. Las farmacias coludidas aumentando este tormento. Mientras gente pobre muere al no tener medicamento. Ellos no pagan impuestos del régimen tributario y tienen la potestad de aumentar solo su salario. ¿Cómo no va a dar impotencia a la injusticia si los ministros nos mandan burlas llenas de malicia? Pero al fin llegó la hora de que Chile se despierte y demostrarle a todos que unidos somos más fuertes. Alza las manos si es que quieres dignidad. Todos los males estamos por la libertad. El pueblo ya no. Hola Miguel, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos ya en directo en la radio. Miguel es activista y defensor de los derechos humanos. Hablamos con él hace casi, yo creo que ya más de 2 meses. Y nos volvemos a encontrar para que nos actualices la situación en Chile. Sabemos que el pueblo chileno ha seguido protestando y que Piñera anunció un referéndum. Bueno, cuéntanos... Primero, yo creo que cuéntanos cómo se llegó a que Piñera se viese obligado a anunciar este referéndum, pero luego qué hay detrás también de este supuesto plebiscito, acto democrático de Piñera. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todas y a todos por ella, al otro lado del charco. Encantado, está bien. Así es, como estás mencionando, en noviembre, el 15, 14 de noviembre... hubo una de las jornadas de protesta más violenta y más dura también en términos de represión en las calles en Chile. Uh-huh. Y ese día estaba la disyuntiva, al menos al interior de La Moneda, en las siguientes dos alternativas. Una, volver a sacar de los militares nuevamente a la calle, ya... mirando hacia atrás, en ese minuto ya los militares habían vuelto a los cuarteles. Y la otra alternativa era buscar una solución que al menos se entendía que no estaba en manos del gobierno. Por lo tanto, los días anteriores ya habían habido algunas conversaciones al interior de todo lo que es nuestra clase política. Uh-huh. El día 13, el día 14 y el día 15 se llegó a un acuerdo a eso de las 2, 3 de la mañana, el acuerdo llamado por la paz social, uh-huh. Un acuerdo de la paz social, y la nueva constitución, en el cual ciertos partidos políticos se comprometen a apoyar un decálogo, ¿cierto? 12, 13 acuerdos, que tienen que ver con llevar adelante y materializar un plebiscito. Esto alrededor de las 3 de la mañana aproximadamente. Sí. En ese mismo minuto ya los rostros reflejan cierto, si es que derrota o sensación de haber vencido. En la gente en la calle, bueno... Hay que entender que esta casta política, según la última encuesta en Chile, tiene una aprobación de un 3%. Entonces, no digamos que es un sentir muy representativo o personajes que puedan, digamos, llegar a consensos por la ciudadanía que está expresando en las calles. Bueno, el presidente tampoco, porque el presidente tiene la tasa más baja de aprobación desde que se... volvió a los gobiernos pseudo-democráticos. El presidente tiene un 6% de aprobación hoy en Chile y tiene un 82% de desaprobación. Entonces es complejo de poder perspectivar una salida desde lo institucional, claro, sin considerar en ningún minuto lo que está ocurriendo en las calles o los liderazgos sociales que han venido planteándose en los últimos 10 años en Chile. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, este referéndum lo que plantea es como, me parece que la pregunta es si se quiere hacer una nueva constitución o reformarla, pero no sé qué implicaciones tendría, no sé si hay muchísima diferencia o, bueno, he leído que la gente que está luchando ahí en la calle tampoco le parece bien este referéndum. Claro, sí. Mira, Bueno, hay que también hacer mención de que las protestas en la calle no han parado, claro. Han seguido en menor medida, efectivamente, porque estamos en pleno época de verano en Chile. Muchas personas están de vacaciones, pero ha habido un hito importante que tiene que ver con la prueba de selección universitaria, que es un instrumento que rinden los secundarios para poder ingresar a la universidad. Uh-huh, uh-huh. ¿Okay? Y es un instrumento que digámoslo así, es es el símbolo de la segregación en la educación chilena, para la educación chilena, porque hay una directa correlación en los resultados respecto de los ingresos económicos que tienen las familias. Uh-huh. Entonces, unas determinadas comunas de Santiago, de la capital de Chile, tienen puntajes promedio sobre 600, 700 puntos, y comunas de índole más popular tienen puntajes promedio de 400, 450 puntos. Eso ya marca hacia dónde va tu vida, digámoslo. Entonces, esa libertad uh-huh. liberal que nos dicen que podemos elegir lo que queramos ser dentro de este sistema, no es tan así. Uh-huh. Y esa prueba fue, recibió manifestaciones por parte de los estudiantes secundarios, que son, no nos olvidemos, quienes nos llevaron a esto a través de la evasión en el caso del metro. Uh-huh. La prueba fue suspendida en muchos locales de donde se iba a rendir. Y la última prueba, que era la... ¿Por qué la fue suspendida? ¿Por qué fue suspendida? ¿Hubo protestas? Hubo protestas, muchos estudiantes, una vez que estaban, ingresaron a las aulas, lanzaron las pruebas por las ventanas hacia las calles, ingresaron a los colegios, hubo enfrentamiento con carabineros, se lanzaron lacrimógenas en los alrededores de los colegios. Entonces no estaban las condiciones dadas para realizar una prueba en la cual tú necesitas tranquilidad y una serie de cuestiones. Pero más allá de eso, el cuestionamiento de los estudiantes viene desde que esa prueba se instauró, que en el año 2002, uh-huh. 2002-2003. Entonces siempre se rechazó por parte de las distintas organizaciones secundarias, y hoy en día esto ya hizo crisis. Y por lo tanto, la última prueba, que eran cuatro pruebas, se suspendió a nivel de todo Chile, que era la prueba de historia. Impresionante, sí. Eso es como un acto de que nos dice a nosotros que esto no ha pasado. Claro. Y que que marzo se viene bastante potente. Para volver al tema del plebiscito, efectivamente son dos preguntas. La primera es si usted quiere o no una nueva constitución. Y la segunda tiene que ver con la forma de la redacción de la constitución. Y en esas las opciones son una convención mixta, que sería la mitad de los constituyentes del Congreso y la otra mitad de los constituyentes de elección popular, o una convención constitucional, que sería la totalidad de los constituyentes electos por sufragio popular. Uh-huh. Ahora, no le llamaron asamblea constituyente porque hubo un veto por parte de la UDI, que vendría a ser como nuestro propio PP acá, o quizá un poco más que el PP. No le llamaron asamblea constituyente porque tampoco esta convención constituyente se va a dar a sí misma las reglas, y eso es lo que está reclamando la gente, que se armó una comisión técnica por parte de estos mismos partidos políticos que firman el acuerdo, y esa comisión técnica determinó ciertos mecanismos de funcionamiento de la convención constituyente o de la convención mixta, aunque estaban todos más o menos claros de que va a ganar convención constituyente. Entonces, lo que reclama la gente, en primer lugar, es que no es una asamblea constituyente paritaria, en términos de género, no es una asamblea constituyente, en este caso el nombre es convención constituyente, no es una convención constituyente que contemple a los pueblos originarios, ni a las minorías sexuales. Desde ese punto de vista no es inclusiva. Y por lo tanto hay un rechazo hacia ella, y ayer se votó si es que el voto debía ser obligatorio o no, o mantenerlo uh-huh. de manera voluntaria como estaba hoy día, uh-huh. Y ganó el no hacerlo obligatorio. Y la lo que a ver, para más o menos ejemplificarle, las comunas en Chile, las comunas que tienen mayor ingreso económico votan en un 75% aproximadamente, y las comunas que tienen bajo ingreso económico votan en un 20 o un 30%. Sí. Entonces eso ya nos hace un sesgo de clase en quiénes estarían expresados en la votación. Eso pasa ¿ya? siempre, sí. Entonces, muchos de los acuerdos que se plantearon ese día 15 de noviembre han quedado entredicho, porque la misma derecha que en principio respaldó esto, también en un contexto, digamos, que el país estaba en llamas, hoy en día le ha quitado el piso y han dicho que van a votar en contra de una nueva constitución. Entonces, ese es el panorama que tenemos a nivel país. La sensación es que no vamos a hacer una constitución, digamos, con lo que la gente estaba, por lo que la gente la llevó a las calles para remediar ese tipo de cuestiones, porque parece que a la clase política se le olvidó el octubre y el noviembre del 2019 rápidamente. Entonces, digo yo, por la presión social que la calle misma ejerció. Claro, pero... Dime. Ah, no, que con todo esto que decías, ¿no?, de si nueva constitución, asamblea constituyente, todos estos debates, claro, parece un poco como que el gobierno haya intentado dar algo a la gente para que paren las protestas, como porque, por un lado, tampoco la otra opción era más represión, que supongo que luego te preguntaremos más adelante sobre eso, pero esto tampoco parece, esto de la nueva, este referéndum tampoco parece que, bueno, que vaya a resolver los problemas por los que la gente está luchando, pero por otro lado, como que el gobierno está muy debilitado, pero la fuerza de la gente tampoco es suficiente para hacer una insurrección. Entonces estamos como... Así es. Sí. En general, este último mes había una campaña del terror de esto de... lo que pasa en España, con Venezuela, que viene Cuba, que los talibanes. Pero a pesar de ello, el porcentaje de gente que aprueba una nueva constitución, según las distintas encuestas, la mayoría de derechas, 67%, 88%, de gente que estaría aprobando la nueva constitución. Ahora, la gente, en ese sentido, es una batalla que... siento yo que está como consolidada y está ganada desde el punto de vista discursivo. Lo que no, lo que creo que hay diferencia es el proyecto político y de nación que se quiere tener en ella y con quiénes se van a hacer. Por ejemplo, los migrantes no podrían votar, y Chile es un país que recibió un buen porcentaje de migrantes, hay principalmente haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos. Y por lo tanto, en un futuro país multicultural, por supuesto, estas visiones de que son también multiculturales, multicolor, tienen que estar dentro de una nueva constitución. Sin embargo, la idea de la élite política en Chile también es dejarlo fuera en cierta forma. Ahora, en el tema de paridad, que es donde incluso mujeres del Congreso de derecha han apoyado esto de la paridad, no la paridad en la presentación de las candidaturas, sino la paridad en la elección de las constituyentes. Eso es lo que se está peleando. Sin embargo, hay sectores, bueno, bastante misóginos dentro de nuestra clase política que no quieren avanzar en ello. Así que eso al menos es lo que está la discusión hoy en día. Están en el Congreso, totalmente deslegitimado, que es una cuestión que es clave a la hora de entender si es que la ciudadanía recibe esto como una solución o si la recibe con desconfianza y la mira desde la lejanía, y qué es lo que ha estado ocurriendo desde octubre hasta el día de hoy. Claro, porque las cuestiones básicas, por ejemplo, las que realmente sobresalen en Chile, que es el nivel de privatización tan bestial que hay de todo, la privatización del agua, el sistema de vivienda subsidiario en el que el Estado prácticamente el único, bueno, solo incentiva el negocio de las inmobiliarias, todas esas políticas ultra neoliberales y de privatización con esta nueva constitución, no creo que le dejen a la gente decir, vamos a revertir la privatización del agua, vamos a hacer un sistema nuevo de vivienda pública. Todas esas élites en Chile no van a no creo que vayan a dejar que en esa nueva constitución les quite todos esos privilegios que tienen, ¿no? Claro. Efectivamente, hace unas dos semanas atrás se votó un artículo de ley que declaraba el agua como un bien nacional de uso público. Y lamentablemente fue rechazado. Entonces, fue rechazado y por lo tanto se mantiene la privatización del agua, aun cuando en Chile estamos viviendo una sequía tremenda, en que incluso se han tenido que trasladar desde el norte de nuestro país, del norte y centro de nuestro país, crianceros de ganadería en general, arrieros, hacia el sur de nuestro país, hacia el centro-sur, producto de que los animales no tienen pasto en las veranadas, que no tienen agua para poder darle, y había... Ahí hay una crisis tremenda que tiene que ver con esto que tú estabas mencionando de la privatización de los bienes comunes como el agua. Ahora, lo que está también siendo objeto de discusión tiene que ver con cómo se van a aprobar cada uno de los artículos de la nueva Constitución. Y es que aquí hay una cuestión que heredamos de la dictadura nosotros, que hay leyes constitucionales, orgánicas constitucionales, que requieren de 4/7, de 2/3, dependiendo de lo estructural que sean para el sistema o no. Entonces, esta comisión técnica que los mismos partidos políticos designaron determinó que para poder tener cierta mayoría, esta constitución funcionara con 2/3, ¿ok? Cada uno de los artículos se deben aprobar por 2/3 de los constituyentes. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que con 1/3, que es lo que nos ha pasado en Chile durante todo este tiempo, la derecha con 1/3 ha logrado gobernar el país y mantenerlo inmóvil. Porque ese tercio se puede arrinconar y defender la inamovilidad y que se mantenga el status quo. Ahora, ahí es donde hay una diferencia semántica en el acuerdo, porque algunos dicen que esto partiría desde una constitución en blanco, o sea, que de no haber acuerdo quedaría en blanco, y lo que está planteando la derecha en Chile es que de no haber acuerdo rija la constitución anterior. Miguel, ¿qué está haciendo la izquierda? Y cuando hablamos de la izquierda, hablamos de la izquierda radical. ¿Cuál es su posición ante esta constitución? Sí. ¿Y qué está haciendo en la calle? ¿Cómo se está organizando? Claro. La izquierda radical, la izquierda que no está institucionalizada, por llamarle así. Bien, perfecto. No con representantes a través en el Congreso, está principalmente abocada al fortalecimiento de las asambleas de barrio y populares. Esta asamblea, en principio, efectivamente, en todos los barrios en Chile se pararon entre octubre, noviembre e incluso diciembre, asamblea en la mayoría de los barrios. Y lo que empezaron a hacer es a catarsis de primero, miren lo mal que hemos estado, porque no habíamos encontrado, y después decir cuáles son las formas y los mecanismos de solución que tenemos ante esto. Y en eso es súper importante que esta izquierda más antisistema empiece a dialogar con estos vecinos y vecinas que por años han estado institucionalizados en sus formas de ejercer la democracia. Su forma de ejercer la democracia ha sido esta única. Algunas de estas asambleas fueron decayendo con el tiempo, pero muchas se mantienen. Y eso en esas batallas, más bien locales, es que está esa izquierda abocada. Por ejemplo, en el caso de Concepción está con el tema del mercado inmobiliario, con la restricción de construcción en altura y con un plebiscito local que tenemos en la comuna ahora en enero, acá. Entonces, eso es la diferencia respecto de lo otro. Ahora, esa izquierda todavía sigue en la calle. Hay ciertos jóvenes, mujeres, hombres, que están dando, que ponen todos los días en riesgo su vida, y, y que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos que no han cesado desde el último llamado. Queríamos, sí, queríamos hablar también y preguntarte sobre el tema de la represión, porque bueno, ya sabemos la tradición que tiene el ejército chileno. Entonces, bueno, cuéntanos qué está pasando en cuanto a represión, ¿no? Porque también hace poco se conoció, bueno, hace ya unas semanas, que incluso se había utilizado una estación de metro como base para hacer interrogatorios y tortura. Sabemos que están disparando a matar. Cuéntanos algo de cuál es vuestra situación ahora mismo. Claro. Mira, a raíz de esta situación se hizo una acusación constitucional tanto al presidente como al vicepresidente en el inicio del estallido, porque el vicepresidente, el ministro del Interior, fue cambiado al mes más o menos del estallido. En la acusación constitucional del vicepresidente necesitaba de 3/5 para la aprobación y que fuera, digamos, ahí hay una imputación, se le acusa y él abandona toda la vida pública por 5 años. Hay que recordar que el ministro del Interior del inicio del estallido es primo, hermano del presidente, es Chadwick Piñera. Y también se le hizo la acusación al presidente, sin embargo, esa se necesita 3/5, o sea, 2/3, creo. Y la del presidente, la derecha, evidentemente, votó en bloque apoyándolo, quitando responsabilidades políticas en su actuar. Sin embargo, con el cambio del ministro del Interior, que es responsable de la seguridad pública en el caso de nuestro país, llegó supuestamente una derecha liberal. Lamentablemente, los casos aumentaron de pérdida visual, llegando a más de 400 personas que han perdido en mayor o menor medida su vista, algunos casos de la cantidad y quedando ciegas completamente. Eso no ha cesado. Es más, han habido cambios respecto de la forma en cómo se reprime. Si antes eran balines de pequeño milimetraje, hoy en día están siendo balines de gran calibre. En un cartucho vienen 3 o 4 que perfectamente pueden matar a una persona a un disparo de corta distancia. Y esas son las formas de disuasión que tienen, aunque también han agudizado y en caso determinado el carro lanzaaguas se le carga con químico, quemando la piel de los manifestantes, lanzando algunos químicos, bueno, que son amarillos, lanzan bombas lacrimógenas que contienen arsénico, que tú las puedes ver porque son verdes, y que a una persona expuesta 5 minutos a ese tipo de gases podría perder la vida. Joder. Entonces, ese tipo de represión se sigue dando. También está el tema de la represión desde el punto de vista judicial, que mantiene, en el caso solamente de la región del Biobío, 2.500 personas han pasado por las cárceles de nuestra ciudad, y que muchas de esas personas se les mantiene procesos de investigación abiertos. Y en el intertanto que se desarrollan los procesos de investigación, se les mantiene presas. Eso también, ciertas medidas que son represivas hacia quienes han decidido manifestarse contra el gobierno. Hace unas semanas había como rumores de que podía haber un golpe militar. Al final eso no pasó. Pero claro, yo me pregunto, suponiendo que todo fuera bien y se lograra una constitución que lograra revertir las privatizaciones, etcétera, ¿la oligarquía chilena lo consentiría? No. ¿Los militares lo consentirían? ¿Qué harían? O, por otro lado, también está lo de ahora Chile no es necesario que dé un golpe militar porque puede seguir actuando así con esa derecha liberal como si fuera una democracia y no es necesario llegar a ese punto para mantener ciertos privilegios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esa amenaza? Sí, hoy. Bueno, el empresariado chileno es es bastante complejo desde ese punto de vista analizarlo. El empresariado chileno tiene hay dos tipos de empresarios. Hay una casta, digámoslo así, que tiene que ver con todas estas familias de renombre y de apellidos tradicionales, y también está este empresario que fue haciendo negocio a partir de la dictadura, algunos, otros un poco antes, pero que están dentro de las familias multimillonarias, por ejemplo Luksic, que es un migrante croata que está, digamos, como uno de los máximos millonarios en Chile. Ellos son muy de gobiernos liberales, como lo fueron la Concertación, digamos que mantengan cierta normalidad en el país, estabilidad económica. Claro, y quizás desde esa mirada no les gustaba tampoco lo que estaba pasando con el gobierno de Sebastián Piñera. Esta inestabilidad a ellos le afecta el bolsillo. Claro. Y eso es la primera mirada que hay que tener. O sea, desde dónde, más allá del tema ideológico. Esto pasa por dinero más o dinero menos en las cuentas bancarias de esta familia. Claro. Y desde esa mirada ellos han ido propiciando, ¿cierto?, ciertas vías y acuerdos que son parches, digámoslo directamente, que tienen que ver con cómo repartir un poco mejor la torta dentro de sus empresas, ¿ya? Ahí hubo algunos gestos por parte de algunos empresarios. También ha habido tensiones al interior de ellos, tensiones que tienen que ver con que encuentran que quienes han hecho esos gestos de subir un poco los sueldos base a los trabajadores de su empresa no son más que populismos baratos, y ellos, este otro sector, es más de una vía de represión más dura, ya que eso se mantiene incólume en nuestro país y que tiene una ligación muy fuerte con las fuerzas militares y de orden. Entonces, claro, uno podría pensar que hoy en día podríamos estar a puertas después, si es que eventualmente sale adelante un proceso constituyente que efectivamente transforme los pilares del modelo, de pensar en cómo nos van a en cierta forma responder, a cuestionar o lisiñanamente a reprimir o a tratar de retrotraer estos cambios. Es complicado porque esas personas que representan esos sectores empresariales casi nunca aparecen en prensa, casi nunca dan entrevistas, por lo tanto se sabe muy poco de ellos. Lo que sí podemos nosotros saber es que la sensación que se tiene, y esto a raíz de varios estudios que han salido posterior al 18 de octubre, es que si para la época de la Unidad Popular en Allende se consideraba al pueblo como un adversario, como un ser humano, pero que tenía ideas diferentes, pero un adversario, lo que se ha analizado ahora es que ciertos sectores de clase social muy alta no consideran que hayan seres humanos que están reclamando, sino que son una escoria, son algo menos que un ser humano. Pues viendo entonces, la historia de Allende... Viendo lo que pasó con Allende y la vida política. Claro. A partir de... Ya no hablas como el discurso de la polarización de comunistas y liberales, sino que esto es un poco más profundo. Es como la denigración del ser humano por el pensamiento distinto. Y eso es porque prácticamente ha vivido encerrado dentro de una burbuja. Yeah. Vamos, que les sobran unos cuantos millones de chilenos y no les importaría cargárselos. Te vamos a tener que ir dejando. No sé si quieres hacerle alguna última pregunta a tu compañera. Queda un minuto, desgraciadamente no. Yo quería desear toda la suerte del mundo a esos luchadores y luchadoras de los barrios y de los centros educativos. Porque sí, lo otro, antes que se me vaya, mucha recuperación de espacios públicos, que bueno, yo les puedo enviar algunas fotos después a Mali. Mándalo. Vitales para poder seguir organizándose. Pues seguramente, bueno, seguiremos en contacto porque parece que esto va para largo, ¿no? Sí, en marzo esperemos poder contactarnos nuevamente y esperemos de que esto siga. No ha, al menos no ha existido otra forma de la presión popular para poder hacer los cambios en el caso chileno. Claro, toda la suerte, mucho ánimo también. Un abrazo, no, compañero. Saludos, un abrazo. Salud. Hasta pronto. ¿La canción cómo se llama? ¿Esto es lo que pasa en Chile? Sí, la canción que hemos puesto antes para empezar se llamaba Rap, esto pasa en Chile. Chile despertó de doble cero, sí, que tiene ya 500,000 de visitas en YouTube. Bueno, compañera, pues esto se acaba y nos tenemos que despedir. Despídete de este programa. Pues nada, nos vemos el miércoles. Nos vemos, no, nos seguimos el miércoles que viene. No, recuerda que Radio Topo es una radio muy moderna y que... Radio a color. Radio moderna podrá vernos a color. Y si no, pues ya sabes. Y esperemos que os haya resultado interesante. Y nada, desde aquí, pues eso. Toda la suerte del mundo a los luchadores y luchadoras chilenos. Y a los indios y a los de todo el planeta. Y también, a los jardineros. También. Que recordemos ya, los jardineros que en... zaragozanos. Sí, recordemos que están en huelga general, en huelga general, en huelga indefinida. Y que es por un convenio justo y que desde aquí les apoyamos y que hay que estar pendiente de ellos. Tenéis el podcast sobre su lucha de... Eso es. Del anterior programa entras a así.org o radiotopo.org y lo buscas y lo encuentras. Venga, vámonos. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Virus fabricados por empresas farmacéuticas, basuras químicas, limpiezas étnicas, pueblos en llamas, mil dramas, bombas humanas, pancartas prohibidas donde hay escrito no hay mañana, países desangrados por el coltán, víctimas que copan los informes pero al ser pobres no importan, sueldos que se recortan, impuestos que nos expolian, miradas que odian, islamofobia, nubes tóxicas que caen y nos fumigan desde el cielo. Bosques arrasados por cemento y por acero, deshielo, ministros jugando a ser dios, nazis presentando las noticias en la Fox, excesos de CO2, tos, asma, suburbios fantasma, bocas rotas en disturbios por la pasma, hombres que simplemente no quieren hacer el bien, por el final de los días yo grito requiem, por un mundo que está enfermo, por estos tiempos modernos, por la esperanza que se perdió, por un futuro que nos dice adiós, por el fin de los gobiernos, por quienes hacen de ti un siervo, por el dolor de los que vienen, requiem, por esta civilización que muere. Cuando era niño creía en democracia y rezaba cada noche en pobreza dando gracia. Ignorante es paraíso, la verdad es una selva. Cambiando el mundo no es algo que te recomiendan. No. Le dicen al egipcio rebelión es terrorismo, pero justo cuando perpetrado por imperialismo. Imagina las mentiras que te han dicho. Desgracia. El negocio en el templo de gobierno es lo mismo y te matan por interrumpirlo como Jesucristo. Esa es la razón que mataron el comunismo. Sí. No fue para liberar la gente hispana, nunca. Solo enriqueció la corporación americana y europea, ¿sabes cómo así es realizada? Como que no has hecho nada, población pacificada. Esta economía es como una factoría y escaparla sin revolución es fantasía. Prefiero pelear que estar en...